Hola a todos ustedes, somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre el tema qué comemos y cómo comemos. Mucha gente en México, desgraciadamente, no come sanamente. Lo que está pasando es que no tienen el suficiente tiempo para prepararse un alimento sano y rico en nutrientes y vitaminas esenciales. Así que se están dando a comprar comidas rápidas, ya sea como McDonald's, Burger King, pierden su ritmo de comida sana. Al igual que esto, ha ocasionado graves problemas de salud, tales como sobrepeso e hipertensión, al igual que paros cardíacos. En el cerebro ocasiona accidentes cerebrales y depresión. En el lado del corazón, articulaciones muy saturadas donde no puede fluir la sangre adecuadamente alrededor del cuerpo. En el hígado provoca cirrosis. En el páncreas, cáncer de páncreas y diabetes. En el riñón, fallas para limpiar la sangre. En las articulaciones, osteoporosis, debilita lo que viene siendo el hueso. Nosotros, como el equipo, les invitamos a tener una mejor forma de vivir y una mejor alimentación, no solo para verse bien y sentirse bien, sino sobre todo para que ustedes estén 100% saludables y puedan disfrutar de toda la vida al 100%. Muchas gracias. Los queremos, equipo 5, ¿qué comemos y cómo comemos?